nosotros tenemos claro que en esta empresa, que no es fácil, Dios está con nosotros. Pero a veces nos olvidamos de ello. Y nosotros no, frente a las dificultades que la familia tiene hoy día, también nos bajoneamos, como dicen los lolos, nos desanimamos y nos olvidamos que tenemos un Dios al que recurrir. Un Dios que quiere el éxito de la familia. Un Dios que creó la familia y que quiere el éxito de la familia. Por lo tanto, la empresa que hemos empezado, llamada familia, llamada matrimonio, cuenta con el apoyo de Dios, con la ayuda de Dios. Y eso no tenemos que olvidarlo. Y no podemos permitir, en primer lugar, que la rutina, que las dificultades comiencen a mermar la relación matrimonial. Porque esa es la intención del diablo, no de Dios. Y tenemos que luchar como cristiano a cultivar el amor, a cultivar el cariño. Y yo voy a decir un par de cosas, hermano, me van a perdonar lo que voy a decir esta mañana. Pero lo que voy a decir lo siento en el corazón. El centro del hogar es el matrimonio. Y me perdonan los jóvenes, no los hijos. Los hijos son fruto del matrimonio. Pero el centro del matrimonio es la pareja. Nunca lo olviden. No sé si decirlo o no decirlo. No se sientan mal ni se miren a sí mismos. Los hijos están al costado del matrimonio, no al medio. Ustedes tienen que estar juntos siempre. No los hijos al medio. Ustedes tienen que estar juntos, porque ustedes son lo importante. Los hijos están al lado de los esposos. Así que si alguno quiere corregir la posición, lo puede hacer, no se sienta. Hermanos, ¿qué es lo que pasa en la sociedad moderna? Se ha reservado, no digo malo, pero tanto el cuidado de los hijos, el derecho de los hijos, el derecho de los niños, etcétera, que nos olvidamos de nosotros, quienes son el origen del matrimonio. ¿Y qué pasa? Y hoy día la sociedad lo está viviendo. Luchamos por los hijos, la madre preocupada, muchas veces abandona al esposo porque está, hay que cuidar la guagua, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Llega el esposo, la casa revolucionada porque la guagua, los hijos, aquí no hay espacio para uno. Después llegan al dormitorio y están con una oreja parada porque hay que estar cuidado de los hijos. O a veces los hijos están dentro de la cama, ¿no es cierto? ¿Y en qué momento están ustedes? ¿En qué momento ustedes están solos? Comenzamos solos. Llegan los hijos por un tiempo que pasa sumamente rápido. No dice, cada el hijo se va a ir a los 25 y 10 más, porque algunos se van a los 30, 35, hay que echarlo un poco menos. Otros quieren irse antes porque quieren liberarse del hogar, no, no quiero estar en el caso. Pero cuando los hijos se van, que es lo que se conoce como el nido vacío, se da cuenta ese matrimonio que no se conocen. Y ustedes saben que hoy día ha aumentado significativamente la cantidad de divorcios en los matrimonios que tienen 25, 30, 35 años de casado. Las estadísticas se han elevado en ese orden etario. Porque claro, porque los hijos, el esposo trabaja fuerte para educar, para darle lo mejor a los hijos, los pañales desechables, la mejor ropa, los zapatos aquí, después viene el mejor colegio, la mejor educación para que tengan las herramientas, después hay que trabajar más porque cómo va a andar en ese colegio con esta zapatilla que no es de la marca, tiene que ser esta otra. Ah, ya los hijos no ir en micro a tan lejos de la universidad, hay que tratar de comprar un auto. Y vamos corriendo, buscando dos, tres trabajos para dar lo mejor. El plasma en cada pieza, el computador, ahora ya no es el computador, es la tablet, el celular, etcétera. Y corremos buscando satisfacer la necesidad de los hijos. Y se nos pasa la vida. Y cuando los hijos se van, ambos se miran y dicen, ¿y quién eres tú? Y ahora no saben qué hacer los dos solos. Porque ya ahora no están los hijos. Porque nos olvidamos de nosotros. Hermanos, los hijos tienen una gran importancia. Son nuestros ojos, nuestra alegría, yo le llamo el oxígeno al hogar. Pero el centro somos nosotros. Quienes un día nos comprometimos a amarnos. Quienes hicimos ante nuestros testigos, nuestros familiares, ante Dios, muchos de los que estamos aquí, nos prometimos amor. Pero ese amor hay que cultivarlo, hay que cuidarlo. No es así, ah, yo te amo, tú me amas y siempre nos vamos a amar. No, hay que lucharla. En el Señor. ¿Qué lugar ocupa Dios ahora en nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces oramos como matrimonio? No me refiero solo al culto familiar, o la oración del desayuno, el almuerzo, la cena, por los alimentos. No, nosotros, allí en la cama, antes de dormirnos, ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces nos preocupamos por el otro? Cuando amanecemos, sí, dormí al lado de la persona. ¿Cuántas veces preguntamos, cómo amaneciste? Alguien me contaba y me decía que a través del tiempo primero es, mi amor, qué bueno, ¿cómo dormiste, mi reina? Bien. Bueno, ¿cuál tiempo? ¿Amaneciste bien? Sí, ah, qué bueno. Después pasó un tiempo y la mira, ¿amaneciste? Como decía antiguamente un pastor, decía que cuando pololeaban, no sabía si era uno o dos los que venían de lejos. Después se casaban y después al tiempo, decía uno, dos. Después pasaba más el tiempo, uno, dos. Y después, en la sociedad de hoy, uno, ¿y el otro? Bueno, son cosas que nos hacen reír, pero son verdades. El Señor nos unió para estar juntos, para cuidarnos, para amarnos, para expresarnos el cariño. A mí no me gusta cuando los veo separados, alejados, algunos ni se miran. Ustedes no saben las cosas que uno ve de aquí adelante. Y yo soy bien observador. Esta mañana le comentaba a mi esposa, a nosotros dos nos gusta estar al principio para saludar a los hermanos que van llegando. Incluso hay días que yo no entro a la escuela sabática porque como la mayoría llega después, y yo le digo, ¿sabes que es muy útil estar aquí? Porque uno va conociendo la familia. Porque aquí adentro a veces no sabe quién es familia. Porque hijos están ahí arriba, otros están por acá. Y uno va conociendo a la iglesia. Y va viendo cómo llegan, algunos peleando. Y yo, mira la hora. Otros, parece que los traen obligados. Pero hermanos, yo estoy diciendo esto desde el corazón. No he abierto todavía la palabra a lo que quiero, pero estoy diciendo el corazón porque me preocupa. Porque yo tengo el deber de preocuparme para que todos juntos lleguemos al cielo. Y el diablo está entrando fuerte, con conceptos muy raros en nuestra familia. Siempre pensamos en el mundo. Cuidado, estamos aquí adentro. Y tenemos que cuidarnos, hermano. La persona que un día decidimos vivir la vida juntos, la vamos a tener toda la vida. Y hay que cuidarla. Y tienen que cuidarnos. Es mutuo. No es unilateral. No es solo yo cuido, el otro también me cuida. Porque el amor es así, el amor es altruista, preocupa del otro. Pero cuando el otro está preocupado del otro, el otro está preocupado del otro. Por lo tanto, ambos están preocupados de sí mismos. ¿Qué dijo Adán cuando fue creada a Eva? Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por lo tanto, cuando elegimos una persona para vivir, gracias, está haciendo efecto el Señor. Está en algunas labores por ahí. Hermanos, cuando nos unimos a una persona, se hace parte de nosotros. Por lo tanto, cuando yo daño al otro, me daño yo. Cuando yo insulto al otro, me estoy insultando yo mismo. Y muchas veces los grandes problemas matrimoniales existen porque yo primero no me he aceptado, porque yo no me amo y no soy capaz de aceptar al otro. Y no tenemos que olvidarnos. Nos casamos con un ser humano. Porque yo soy ser humano. Mira lo que hacen, mira aquí, mira allá. Y mira tú. O sea, a veces decimos, mira en el... ¿No es cierto? Decimos que el otro mire en el ojo ajeno la mira en el ojo ajeno la paja y no mira la viga. ¿Y qué pasa en el matrimonio? Ya no es viga 2x2 la que tenemos a veces. Y no somos capaces de verla porque estamos preocupados de lo que tiene el otro. Pero estoy preocupado de amar, de preocuparme del otro, de amarlo, de que se sienta bien. Porque si el otro no está bien, yo no estoy bien. Ese es el tema. Y pasa en la familia. Cuando mis hijos no están bien, yo tampoco estoy bien. Porque todos vamos camino al cielo, hermano. Ahora la familia se ha agrandado. Porque nuestros adultos mayores, como veíamos anoche, están mucho más tiempo con nosotros presentes. Y tenemos un deber, como hijos, de preocuparnos de esos padres que ahora son abuelos y que necesitan de nosotros. Ellos se preocuparon un tiempo por nosotros. Lo dieron todo por nosotros. Y también hay un momento en que nosotros tenemos que darlo todo por ellos también, preocuparnos. Y no es fácil a veces integrar las dos familias, los padres de uno, los padres del otro, y preocuparnos. Pero tenemos que hacerlo. Y nuestros hijos tienen que sentir ese respeto, ese cariño por esos abuelos. Más nosotros como iglesia tenemos un gran desafío por delante. ¿Y saben cuál es el mayor desafío? Y no es solo hacer aquí en la tierra una familia feliz. Esta semana nos preocupamos de varios temas que hablan de poder hacer una familia feliz aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos una meta muchísimo más alta, hermano. No es solo ser felices aquí. Hay una meta que indudablemente solo no la podemos cumplir. Yo quiero invitarlo a abrir el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, parte de él leíamos esta mañana. Apocalipsis 19, 6 en adelante. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, estamos invitados a una boda. Así como un día celebramos muchos de nosotros una boda que fue pública, que fue con alegría, con gozo, el Señor está preparándonos una boda para recibirnos. Él hace la alegoría del matrimonio. Tan importante es el matrimonio que el Señor toma eso, ese concepto que nosotros conocemos bien, para hablar de la salvación. El momento que nos unamos con Dios, que volvamos para rehacer este mundo, es comparado al matrimonio, cuyo novio es Cristo y nosotros somos la novia, su esposa, la iglesia. Qué importante es para Dios entonces el matrimonio, imagínense, hermano. Lo creó en el Edén, antes del pecado, y lo une al final, cuando va a restaurar este mundo, para hablarnos del concepto de salvación, de restauración. Por lo tanto, matrimonio no es algo que podemos dejar de lado. Es un concepto muy importante para Dios. Y todos nosotros estamos invitados a esa boda. Y nuestro principal objetivo como familia no es solo ser feliz aquí en la tierra, hermano. Nuestro principal objetivo es esa familia esté en el cielo. Y no es fácil hoy día. Con todo lo que nuestros hijos tienen que pasar, con todas las distracciones, con todos los ataques de Satanás, no es fácil. Por lo tanto, necesitamos tener a Dios en el centro del hogar. No es una opción, no es una posibilidad. Es esencial. Si Dios no está en el centro de nuestro hogar, hermano, si Dios no es el que dirige nuestro hogar, estamos mal. Y hermanos, el diablo se ha encargado de llenarnos de cosas, de llenarnos de actividades, de correr de aquí para allá, para no tener tiempo para que Dios esté en el hogar. Y pasan los días, y pasan, no hablamos de Dios a veces, no oramos, tenemos dificultades y no miramos al cielo. Decimos, a ver, ya aquí lo vamos a arreglar aquí, allá. Aplicamos a veces disciplina, aplicamos esto, buscamos soluciones por fuera. Pero nos olvidamos que tenemos un Dios que está interesadísimo, súper preocupado de que el matrimonio tenga éxito. Usted no vino un día al altar de Dios a pedir su bendición para fracasar. Lo vino para tener éxito con Dios. Cuando los hijos llegaron al seno del hogar y los trajo, como esta mañana trajeron a Valentín, no fue para que solo Dios, sino porque Dios quería que tuvieran éxito. ¿Esos hijos estuvieran dónde? En el reino de los cielos. Por eso Isaías dice, y aquí nosotros los hijos, ¿qué nos diste cuando Cristo venga? Por lo tanto, tengo un lugar donde llegar, hermanos. Y ese lugar o esa ocasión está muy cerca. Yo solo quiero referirme a un tópico de Mateo 24, de las señales de los tiempos. Muchos de nosotros hemos estudiado, conocemos las señales, y muchas veces predicamos de que la venida de Cristo está cerca. A partir del verso 36 de Mateo 24, el Señor primero parte con una declaración bien interesante. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si en el día y la hora no lo sabemos, pero como dice Tesalonicenses, no estamos en tiniebla con respecto a la venida de Cristo. Sabemos que es muy pronto. Pero luego el Señor dice la siguiente declaración: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Como en los días de Noé. Bueno, ¿qué tiene que ver la sociedad de hoy con la de Noé? ¿Qué tiene que ver? Miles de años atrás. Pero es igual. Y aquí habla de la sociedad en general, pero yo me pregunto, ¿cuán general es solo la sociedad o son nuestros hogares? Dice así, como en los días de Noé, ¿qué pasó primero? ¿Estaban qué cosa? Comiendo y bebiendo. ¿Cuál es el centro de nuestra sociedad hoy? El consumismo. El tener lo más posible, el comer incluso en exceso. Tenemos las mayores tasas de la historia en obesidad y en obesidad infantil. Pero no solo eso, es el tener, el luchar, el correr para, mi vecino tiene este auto, yo tengo que tenerlo también, la casa ya no es aquí, tiene que ser en otro barrio, etcétera. Tengo que buscar el colegio, el anexo, para que tenga las mejores posibilidades. Y vamos corriendo en una sociedad de consumismo que ha entrado a nuestro hogar, a nuestros hogares, hermano. Claro, nosotros a veces cuando hablamos de las señales miramos hacia afuera. Y es bien fácil mirar la guerra, esto, hacia afuera. Pero ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Cuál es la sociedad que tenemos en el hogar? ¿Cuáles son nuestros conceptos? ¿Qué le hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Cuán importante es el último elemento electrónico que tenga? ¿Tal o cual marca de ropa, zapatilla? ¿Cuál es el centro nuestro? ¿Cuál es el concepto que estamos transmitiendo de vida real en los jóvenes? Permitiendo a ellos lo que Dios desea para nosotros hoy. ¿Qué es lo central? Como en los días de Noé. Hermano, está claro que estamos viviendo como en los días de Noé. Pero yo me pregunto, ¿será que nosotros como hogares cristianos estamos viviendo como en los días de Noé? ¿Como la sociedad? Porque sí, es que estamos mal. Ahora dice, dándose en casamiento y casamiento, repite, nos casamos una vez, nos casamos dos veces, nos casamos tres veces, nos casamos cuatro veces. Sí, no tengo mucho que hablar, pero pues son circunstancias de la vida. Pero el concepto de matrimonio no existe. ¿Qué tienen los jóvenes? ¿Cuál es el concepto que ustedes están manejando? ¿El matrimonio para toda la vida, así como Dios lo determinó? ¿O ya es un elemento desechable, más de esta sociedad, como son los platos, como, ¿no es cierto?, son los autos ahora, porque son tan baratos los chinos, por ahí que pueden ser hasta desechables, etcétera. ¿También el matrimonio es desechable? ¿Los pañales, etcétera? ¿Es como una de esas cosas? Por supuesto que no. ¿Está entrando los conceptos de la sociedad en nuestra iglesia? ¿En nuestra familia? ¿Qué estamos luchando, hermanos, como familias para que aquello no entre en nuestros hogares? ¿Está siendo el centro Dios? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hermanos, yo a veces he pensado, yo digo, ¿cómo no entendieron los antidiluvianos? Si vieron Noé, Noé predicó 120 años, estaba el arca. ¿Cómo nadie más creyó? Pero Noé salvó su familia. Y a veces, muchas veces lo hemos conversado con mi esposa, a veces uno le predica a la gente, le dice, y no entra, no hay caso. Yo digo, ¿cómo? Pero ¿cómo? Si está ahí, está la evidencia, está todo, y no entiende. ¿Pero será solo en la sociedad afuera? ¿Nosotros vivimos con el concepto de apresuramiento de la venida de Jesús, de eminencia de la venida de Jesús, que es eminente el regreso de Jesús? ¿O todavía lo vemos demasiado distante, demasiado lejano, y todavía hay mucho para hacer en este mundo antes que venga Cristo? Ahora, nosotros tenemos, y Elena Juárez lo dice claro, tenemos que vivir con esa dualidad. Vivir espiritualmente preparado como si Cristo viniera esta noche, pero seguir viviendo como si Cristo demorara 100. Pero no podemos perder en nuestra vida el concepto de preeminencia de la venida de Cristo. Y yo lo he dicho más de una vez. Porque puede que Cristo viniera en 100 o 150 años más. Pero yo no sé si yo voy a vivir 100 años más, por supuesto que no. Pero no sé si voy a vivir 10 años más. O 5 años más. O si mañana voy a amanecer. No lo sé. Y hemos transmitido a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, esa preeminencia. El otro día comentaba, venía de la casa de un familiar, había muerto su suegra. Pasamos allí para hacer los arreglos para el funeral del día siguiente, que me habían pedido que yo lo pudiera dirigir. Y dimos la vuelta por ahí, por Colón, efectivamente, por Américo Vespucio. Y ahí hay una foto, los que han pasado por allí, de un chico de 26 o 27 años, que hace un par de meses falleció. Venía del carrete, 6 de la mañana, y un tipo en un vehículo, en estado de ebriedad, tengo entendido, lo atropelló y lo mató ahí mismo. Se había recibido recién de medicina, estaba comenzando su beca, y ahí llegó su vida. Yo le dije a mi esposa, cada vez que paso por allí, me acuerdo de mis hijos. Le doy gracias a Dios. Tiene ciertos principios. que me hacen vivir un poco más tranquilo. Pero me aterroriza que les llegara a pasar algo y no estuviesen preparados. Porque no solo es terrible perder un hijo en esta tierra, lo peor de todo es no tener la seguridad de lo voy a volver a encontrar. ¿Cuánto he hecho yo? ¿Cuán seguro estoy yo de saber si de pasar algo voy a volver a encontrarlos? ¿Han pensado eso, Mario? Me puse trágico. Pero es la realidad, hermano, y lo hablo del corazón de padre. ¿Cuánto estamos haciendo para que nuestros hijos estén en el reino de los cielos? Para que gocen de ese lugar distinto que el Señor tiene. De ese lugar donde no habrá llanto, ni lágrimas, ni dolor, ni muerte, ni nada. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro lugar. Hermanos, todo lo que tenemos aquí no vale nada. Como decía anoche la doctora que habló del adulto mayor, no nos llevamos nada. Ella trabaja con gente de muchísimo dinero y ve la tristeza que esa gente tiene, que el dinero no pudo comprar. Viven igual la soledad. Y que cuando se van al cajón, dice ella, ni siquiera la argolla matrimonio se lleva. Se la sacan, a ver si pueden sacar algo. Nada nos vamos a llevar de este mundo. La única seguridad que podemos tener es que si un día cerramos nuestros ojos, al abrirlo, estarán nuestros hijos. Estará nuestro cónyuge. Estará nuestra familia. Porque nos preocupamos aquí en la tierra para llegar allá. Es necesario darles herramientas, es necesario darle un mínimo de confort, darle lo mejor. Pero no es sustituible al reino de los cielos. No es sustituible. No podemos, hermano, sustituir las cosas materiales por lo espiritual. Porque lo espiritual es lo único permanente. Lo único que va a pasar más allá de, y esa debe ser nuestra lucha constante, nuestro mayor anhelo debe ser aquel. Yo quisiera, hermanos, que pudiera de ahora en adelante ser nuestro lema, si quieren decirlo así, nuestro deseo, cuando cierra el libro de Apocalipsis, versículo 20 del capítulo 22, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿es tu deseo responderle al Señor: ciertamente vengo en breve, amén, si ven, Señor Jesús? Es nuestro deseo, hermanos, que venga pronto Jesús. O estamos tan cómodos en este mundo que no importa si demora un poco más. Es el deseo de tu familia decirle a Jesús esta mañana: sí, ven Jesús. Yo sé que en algunos hay pena, que tal vez los hijos no están aquí, tal vez no sabemos si en su corazón está el deseo de estar en el cielo. Pero hermanos, yo quiero también decirles, si tú le enseñaste, el Señor hará todo lo posible para que estén en el cielo. Confía en eso. Pero yo quiero que hoy día tomemos todos una decisión. Que nosotros los que estamos aquí, ¿queremos estar en el cielo? ¿Queremos frente a nuestros hijos, nuestros esposas, esposos, estar en el cielo? Es nuestro deseo, si ven, Señor Jesús. Es nuestro deseo, hermano. ¿Queremos cambiar la historia? ¿Queremos cambiar el centro de nuestra preocupación y ponerla allá en el cielo? Yo quiero invitarlo a que podamos ponernos en pie. Yo quiero que tomen, los que tengan cerca, los hijos, la esposa, se tomen de la mano. Yo voy a pedirle a mi esposa que venga aquí. Yo quiero pedirle a un amigo que tengo acá. Él no sabe, pero él me ayudó muchísimo en muchas ocasiones. Yo sé que él también comparte este anhelo de la familia. Pastor Veloso, yo quiero pedirle que venga aquí. Ni se lo dije, así que me va a retar la salida porque no lo preparé. Pero yo quiero que eleve una oración por esta iglesia. Por estas familias que deseamos ir al cielo, pastor. Como yo sé que usted desea y su familia también. Que oremos al Señor. Porque, hermanos, no hay nada, absolutamente nada más importante que llegar al reino de los cielos. Pastor, por favor. Amado Padre, este es un momento importante para todos nosotros. No es por primera vez que hacemos esta decisión, pero es, Señor, una repetición de nuestra entrega a ti con todo nuestro corazón. Nosotros nos damos cuenta de la crisis que está sobre este planeta Tierra. La familia humana, desorientada, pecaminosa, perdida, no sabe lo que hacer. Y a veces nosotros también participamos de esas dificultades, y a veces entran en nuestros hogares situaciones problemáticas, desentendimientos, luchas, complicaciones. Ayúdanos a depender de ti, a tomarnos de tu mano, a permitir la presencia y la acción de tu Espíritu Santo, que en cada uno de los miembros de la familia, padres, madres, hijos, abuelos, nietos, todos podamos participar juntos en la búsqueda de ti y en la entrega a tu servicio. Amén. Permite, Señor, que sepamos vencer toda tentación y todo desvío, para que en esta caminada de cada día podamos nosotros andar contigo. Bendice a los que más necesitan, y a los que menos necesitan, bendícelos más. Porque en realidad, Señor, el que cree estar firme, mire, no caiga. Todos nosotros te necesitamos, y mucho. Ayúdanos, prospéranos, afuerte la familia adventista, y haz que cada uno tenga la convicción en ti, esperando el retorno de nuestro Señor. Y podamos tener certeza de que nuestra vida será eterna contigo. Rogamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, vamos a concluir esta bendecida reunión y los invito a cantar el himno 591. Himno 591. yo en el hogar, cuando hay amor, nada allí podrá dañar. Cuando hay amor, paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián. Cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, hasta en chozas hay placer. Cuando hay amor, a mis males pone fin. Cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, en el labio canción. Cuando hay amor, llega el cielo al corazón. Cuando hay amor, el riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar. Cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, mi Jesús, te ruego hoy más de ese amor, ya que tuyo siempre soy, dame ese amor. Los que tienes en tu grey siempre andan en tu ley y te honran como rey. Con amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, amado Padre, estamos ante tu presencia una vez más para agradecerte por la familia que nos has dado, por la iglesia, por la luz que has puesto en nuestros corazones y por el maravilloso anhelo de vivir contigo la eternidad. Señor, como pastor de esta grey, quiero pedirte que nadie se pierda, Señor. Que no permita que ninguno quede a mitad de camino, sino todos juntos luchemos para llegar al reino de los cielos. Porque queremos gozar ese lugar que tú estás preparando para tus hijos amados. Ahora, Señor, mientras estamos en este mundo, protégenos, cuídanos, bendícenos. Y en forma muy señalada quiero pedirte por aquellos hijos, por aquellos esposos o esposas que en esta hora están lejos de ti. Señor, tráelos a ti para hallar junto con ellos al reino de los cielos.